www.radio.es. Porque las mañanas con Gras... ¡Qué tierno, qué bonita cabecera que tengo, eh! Los lunes... De 10 a 12. Aquí en Revi Radio. ¡Corre, corre, papá, que empieza el programa del Gras! ¡Venga, vamos a ponerlo ya! Deberías estar en el instituto. ¿Qué cojones haces ahora? Lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, empezamos una nueva temporada, ¿eh? Impresionante. Aquí ajustando un poquito los manómetros para que suenen las cosas mejor. Tengo aquí al jefe de la radio, lo tengo que hacer bien, me estoy poniendo nervioso, lo tengo aquí detrás ahora mismo. Que está, pues eso, como tuvimos la fiesta el otro día del séptimo aniversario de la radio, ¿eh? Impresionante, estuvo aquí, que ha debutado como bajista de una banda que se llama Sub Zero. Y también tuvimos a otro compañero de la radio, que estuvo, él tiene, toca con los, ¿cómo se llama? Los Surco, también estuvieron amenizando ambas bandas el séptimo aniversario de la Asociación Cultural Revirradio, aquí en revirradio.com, revirradio.es, donde los estudios de del señor Pablo Revilla, aquí en el Revirock. Fantástico, fantástico, maravilloso. Además han hecho reformas, que he puesto antes, he colgado antes un vídeo de estos para que vierais un poco cómo lo habían dejado. Lo he puesto ahí en el Instagram de Entre Forrest y Lebowski. Y la verdad es que ha quedado del copón, ¿eh? Ha quedado muy bonito, muy, muy bien. Y bueno, pues la silla de ministro me la han quitado, ¿qué le vamos a hacer? Pero dice que van a poner otra más así, muy parecida a las del Congreso. Y bueno, pues nada, sin más preámbulo, empezamos la séptima temporada de Entre Forrest y Lebowski. Ya sabéis, un programa que, bueno, hago todos... Antes hacía sesiones golfas por la noche a veces, pero ya me empecé a preferir el horario este de 10 a 12. Ya llevo unos cuantos años haciéndolo hasta ahora. Y aunque algunas veces he patinado por motivos de salud o porque he tenido que ir con mi madre al médico o lo que sea mal, pues normalmente siempre suelo, pues eso, de 10 a 12 estar aquí y cumplir. Y bueno, pues hacer las delicias del espectador y hacer que los lunes dejen de ser una mierda. Porque es que te levantas, es un lunes, empiezas la semana, todavía te dura la resaca del fin de semana. ¿Y qué pasa? Pues eso, pues que de repente, pues que ves que no... Ves que no arrancas, y encima es lunes, la penumbra, llueve, horrible, pero bueno, para eso está el Gras, para de 10 a 12 de la mañana, pues haceros aquí más amena estos lunes. Para que dejen de ser una mierda, dice exactamente lo que es el ¿cómo se dice esto? El logotipo, ¿no? El dicho, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en fin, Serafín, más correrá el galgo que mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y como me habéis visto, vengo con muchísimas ganas y con muchas ganas de verborrear y de hablar. Pero me voy a ceñir a lo que normalmente suelo hacer, que es poner música y de todos los palos un poquito. Y bueno, pues para haceros la mañana de los lunes un poquito más amena. Ya os digo que me he puesto nervioso porque tengo aquí a Bernie Prijuave, que es el director de la radio, y está aquí haciendo unas cosas y lo tengo aquí delante. Y es que me acelero. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, pues nada, hoy 2 de octubre, pues bueno, se conmemora el aniversario del 2 de octubre del año 68, que fue la masacre de Tlatelolco, donde hubo, pues eso, la matanza del 2 de octubre, le llaman, donde el ejército mexicano arrasó allí, pues con todos los ciudadanos que se estaban manifestando, sobre todo estudiantes y demás, por diferentes leyes y movidas que atañían a lo que son las... La universidad allí de México. Y bueno, pues simplemente lo que hicieron fue, pues como han hecho aquí alguna vez que otra, pues arrasar con los palos y ya está. Lo que pasa que allí se les fue bastante de la mano y acabaron bastantes víctimas y demás. La masacre de Tlatelolco, un 2 de octubre del 68. Y bueno, pues qué mejor que recordarlo con un temita de Boicot, que lo grabamos allí además, y en el que colaboraron gente de Limbo Samba y Peña, que estuvo involucrada en esa historia. Ahí está, Pueblos 2. La ruta del Che. La ruta del Che. Pasado día 2 de octubre, al concluir la marcha de conmemoración del 28 aniversario de la masacre de Tlatelolco, fueron detenidas alrededor de 40 personas, integrantes de la comunidad libertaria, falsamente imputados del robo a pasajeros. Fueron golpeados, humillados y torturados. Asimismo, los acusan de ser integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los interrogaron sobre sus militancias políticas. ¡La ruta del Che! ¡Cuba! ¡Batalla y libertad! La ruta del Che, Chiapas, lucha con fuerza, Zapatista. La ruta del Che, Tijuana, violencia palestina con sangre. La ruta del Che, Guerrero, la revolución del pueblo. Sabemos que esta agresión forma parte de una serie de ataques del gobierno contra todo tipo de inconformidad social organizada. Cualquiera puede ser la siguiente víctima de la represión y solo podemos enfrentarla exitosamente estando organizados y apoyándonos solidariamente. Diferencia es la ignorancia. ¡Cuba! ¡Batalla y libertad! ¡La ruta del Che! ¡Chiapas! ¡Lucha con fuerza! ¡Zapatista! ¡La ruta del Che! ¡Tijuana! ¡Violencia palestina con sangre! ¡La ruta del Che! ¡Guerrero! ¡La revolución del pueblo! Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Vaya, vaya, la verdad es que fue un temazo, ¿eh? Y fue, bueno, pues cositas que ocurren en este mundo, ¿no? Que es una injusticia que no debería ser. Y bueno, nos vamos a ir con... Ya que, bueno, pues acabo de arrancar ahora mismo, estuvimos tocando en La Gomera el otro día y tocamos con una banda femenina que se llaman The Woman Rock Band. Ellas son Elisa Ruano a la voz y guitarra, Graciela Alonso a la batería, Olimpia Tejera al bajo, Azahara Caballero a la guitarra eléctrica, Sharon Brezo saxofón, Alicia González teclado, María José Guarrepe y Alicia Pastrana a los coros. La verdad es que me sorprendió bastante porque hacían un repertorio totalmente, pues eso, hacían versiones incluso de todo con temática de mujeres, ¿no? Pues Janis Joplin, te hacían incluso de Pretty Reckless de hoy en día, Tina Turner y demás. Y bueno, estaba buscando cosas de ellas por aquí y mira, casualmente he encontrado el Come Together, que bueno, es una versión de los Beatles y demás, y bueno, la verdad es que tocaban del copón las tías, muy bien, fantástico, maravilloso. Y bueno, pues tocamos juntos en un festival ahí en La Gomera, para 2 semanas o por ahí. Y bueno, ellas son de creo que son de Tenerife o del archipiélago canario, podemos decir. Y bueno, os voy a dejar con este temita, que es una versión del Come Together, recientemente grabado en el 2022. Ellas son The Woman Rock Band. Fantástico, fantástica como suena. love. Oh, no one really wants you knows. Why don't we do it now? Muy bien, muy bien. La verdad es que hicieron un bolazo, ¿eh? Calentaron ahí a la peña, todo el mundo ahí. Bueno, son un poco feos, ¿eh? Calentaron a la peña, coño. Vamos, que hicieron un bolazo y toda la peña flipando. Y luego pues salimos nosotros y luego cerró otra peña que era un trío. Hacían versiones de Metallica también. Y muy bien, estuvo muy bien. Me sorprendió mucho La Gomera, ¿eh? Porque está muy verdecito y tiene playas muy majas. Y bien, hicimos de fucking tourist, cogimos un coche por allí y tal. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Y bueno, continuamos aquí en Entre Forros y el Bosque. Bienvenidos y bienvenidas a la séptima temporada. La verdad es que yo soy uno de los viejunos. Yo, Tony González Regueiro, del programa Made in Metal los miércoles por la mañana. Y David Flores, que hace, y por qué no, los viernes, ¿no? Por la tarde. Y bueno, pues la verdad es que somos de los viejunos que llevamos 7 años haciendo radio por aquí ya. Luego entró Bernie, que entró y ya se ha hecho el director, ya. Yo no sé cómo lo hace este hombre. En fin, nos vamos con un disco que cumple exactamente 32 añazos. Y estoy hablando del Core de Stone Temple Pilots, que vamos, que es... es un discazo, es el primero con el que sorprendieron a la gente. Los hermanos de Leo, el batera, que no me acuerdo, de Kreth, no sé qué, Daniel Kreth, creo que se llama. Y bueno, y nuestro hacedor de melodías, ¿no? Ya sabéis quién es, ¿no? Que era nuestro hacedor fantástico, maravilloso de melodías. Scott Weiland, que ya, bueno, falleció ya hace un tiempo. un 3 de diciembre, creo. Ahora en diciembre haremos otro recordatorio, como de costumbre. Así que nos vamos con este pedazo de tema, Sex Type Theme, que suena así de bien de ese discazo que cumple 32 años. Vamos, tremendo, tremendo. O sea, era el año, pues eso, año 92 o por ahí, y movida, pues bueno, pues yo es que soy de ese palo, ¿no? Stone Temple Pilots, Jane's Addiction, Faith No More, Living Color, bandas que eran diferentes, me decían cosas y era de hostia, ¿no? Como more y tal. Y bueno, pues ellos fueron, Stone Temple fueron uno de ellos, que además, pues no tuve la suerte de verlos presentando el segundo, el Purple, en la Universal Sur, creo, o no. Igual fue en esta que hay ahí, que la van a cerrar también, que también vi a los Motorhead ahí, que están Carabanchel y demás. En fin, nos quedamos sin salas, desde luego. Pero bueno, hay algunas otras cosas que se van abriendo. Por ejemplo, el garito del Trapa, este, el Godfather Rock Club and the Granden Hour, el Jimmy Jazz de toda la vida. Pues ahí están haciendo bolos ahí majetes y suena bastante bien, tiene ahí buen sonido y demás. Está Roberto Galán, suele hacerles el sonido y bueno, es una garantía eso. Entonces bueno, pues como iba diciendo, el otro día estuve aquí en la radio en un programa, Nomino Music, con Paco y Carmen, que me, pues bueno, le gustó el disco de Grass y estuvimos hablando un poco pues de Boicot, de Grass, de Sonora, de un poco la trayectoria musical que yo estaba haciendo. Ya colgaré por ahí el podcast y demás de su programa, que aquí también en esta casa, los sábados de 8 a 10 de la noche, aquí en revirradio.com o revirradio.es, pues bueno, y Nomine Music, y estuvimos de entrevista, y estuve junto con Jesús Pinilla, que es el cantante, bueno, cantante multiinstrumentista de una banda que se llama Universal Theory. Es como la teoría universal, ¿no? Y bueno, que junto con María José Martos, que es la que pone las voces femeninas, pues bueno, Jesús Pinilla, la guitarra, programa, canta, ha hecho pues eso, todas las baterías, todo el rollo y demás. Y bueno, pues es un proyecto creado en el 2011 basado en la idea de The Pleasure of Searching, ¿no? Del placer de buscar, ¿no? De ir buscando y más. Hace pues eso, la música es atmosférica, melancólica, romántica, apasionada, con pasajes oscuros, ¿no? Y bueno, pues quería poner algo de él por aquí. La verdad es que no tengo muy claro, voy a poner Based of True Events, ¿no? Basado en hechos reales. Y bueno, pues a ver qué suena, a ver qué tal, porque yo, a mí me gustó, la verdad, tenía ese rollo ahí oscurillo, metalero, ¿sabes? Que no es la típica rollo metalero de voz gritona ni nada, ¿no? E incluso a Sister of Mercy sonaba la voz y demás. Así que bueno, juzgar vosotros y vosotras. Este se llama Basado en Hechos Reales, de Universal Theory. Ahí está, curioso, ¿no? Cuanto menos, ¿eh? La verdad es que suena ahí poderoso, ¿eh? ¿O no? Suena poderoso. Jesús Pinilla, ahí está, a la guitarra, y María José María José Martos, a las voces femeninas, aunque aquí ahora no sonaban muchas voces femeninas tampoco. Pero bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Me tenéis que perdonar las torpezas, porque es que llevo tres meses ya sin hacer radio, es impresionante, Y así que, pues bueno, pues uno está un poquillo torpecillo y es normal que meta estas gambellas. Estaba buscando una cosa que no acababa de encontrar, pero bueno, así que, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con, mira, con esta banda que me apetecía a mí poner, Satanic Surfers, una banda que, bueno, siguen en, lo dejaron en el 2007, volvieron en el 2014 y a día de hoy continúan. Ha habido bastantes miembros que han pasado, se crearon en el año 89 y, bueno, pues suenan así de poderoso. Esto es un disco del año 2000. Don't Stake My Rum, o My Rum se llama la canción. Ahí está. Siempre genial, Satanic Surfers ahí dando un poquito de caña, trupa, trupa, trupa, ya sabéis que aquí le damos a todo. Bueno, nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que estaba buscando y por fin la he encontrado. Ellos son Bipolar, que es el proyecto de Alfonso Espadero, productor, técnico de sonido allí en Sevilla y demás, que el tío es un crack. Y bueno, pues han grabado un nuevo álbum que se llama Life and Kicking y que, pues bueno, pues lo tengo por aquí en el Spotify y vamos a poner un temita a Life and Kicking, que es el que le da el propio nombre. Ahí está, desde Sevilla, Bipolar. Fantástico, maravilloso, muy bien, ¿eh? Alive and Kicking, lo nuevo de Bipolar, una banda de Sevilla, donde está ahí liado Alfonso Espadero. Y nos vamos a cambiar un poquito de género, ¿no? Nos vamos con una banda que son de Vilanova y la Geltrú, se llaman Las Cabras, y bueno, pues nacieron en el 2011 y ahí están dando muchísima caña. Me meto en la página y me dice que no funcionan Las Cabras, sí, no, eso lo había visto, pero no. No, me dice que no puedo entrar, pero bueno, desde el 2011 de Vilanova y la Geltrú, la Ska Brass. Vamos con este temita que se llama Postureo del Terror. Y el dolor cuelga ahí en la red tu postureo del terror. Postureo del terror. Staren, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿A qué os ha recordado? ¿Os ha recordado algo, no? Yo, vamos, a mí me ha recordado a una banda bastante, el timbre de voz y todo, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Y ese rollo ska y demás. Y bueno, pues parece ser que lo van a volver a dejar los Escape, así que pues bueno, pues las cabras pueden abrirse un hueco ahí a tope, ahí a saco. Y hablando de Escape, pues eso, el 6 y 7 de octubre en el Miguel Ríos, en el rock de una noche de verano. ¿Os acordáis? Miguel Ríos, o sea, el auditorio Miguel Ríos, que el lunar ese que tenía ahí en la mejilla lo tiene detrás de la oreja ya. Pero vamos, que son cosas que pasa, cosas de la edad. Entonces, pues eso, pues... hay un festival que se llama El Piratas, que bueno, pues va a haber un chingo de grupos, entre ellos los BKT, estaremos ahí Tutupras, además prontito a las 7 de la tarde por ahí, perfecto, para luego trufear, perfecto, fantástico, maravilloso. Así que pues nada, pues haremos un buen bolo y ahí estaremos. Y quería poner, pues bueno, ya que hablando de grupos que van a tocar allí, quería poner este tema, Supervivientes de la Escena Fatal, hablando un poco de los grupos que se hacen mayores y demás, de una de las bandas que van a tocar. Ellos son Narco, y es de este último álbum que se llama Parásitos, pues bueno, Supervivientes de la Escena Fatal, aquí en Entre Forrest y Lebowski, cuando son exactamente las 11 menos cuarto, llevamos casi una hora y he puesto 5 o 6 temas, para que veáis la charla que estoy pegando hoy, ¿eh? Pero bueno, he venido con ganas, y vuelvo a pedir disculpas si tengo así cagadas y demás, porque bueno, pues llevo 3 meses sin hacer radio, ¿qué le vamos a hacer? Venga, Supervivientes de la Escena Fatal, Narco, de su último álbum, Parásitos. Y yo, Javi, cuéntale la movida esa de lo de Cicatriz, ¿cómo fue? 1984, tío. 1984. Concierto de Cicatriz. Estábamos el Tony, el Rafa y yo. Esa. Mira, tronco, un pedazo de pedo. Flipa. Oye, perdóname un segundito. Un segundo, que tengo que ir a por los tíos. ¿Y a los exploites te vas a venir o qué? No voy a poder por curro. Pero yo te pego un toque. ¿Y el cumpleaños del tuerto? ¿El viernes viene o qué? No, tampoco voy a poder. Pero bueno, oye, tronco, qué alegría verte. Qué alegría, me cago en todo. Qué alegría. Otro día más. mortal. Haces yoga para la artrosis y no puedes ni andar. El pelazo que gastabas murió en los 90. La cami de leño la pusiste en venta. Miras con nostalgia las fotos de la cuadrilla. Eres el único vivo por miedo a las jeringuillas. Las chapas que nos dabas sobre la movida, ahora nos las das sobre estilos de vida. Con ese cookie que gritaba en el bar, ya por fin te has convertido en un tío formal. Tu colega está muerto, pero tú no lo estás. Eres un superviviente de la escena fatal. A ver, yo soy más punky que tú, que este, que el otro y que todo, ¿me entiendes o no? Pero vamos, hay tiempo para todo, tío. Y ahora hay responsabilidad. ¿Nos vemos el lunes para eso? El lunes a las 8. No, mira, el martes. El martes tengo que ir a por el mira, te llamo yo. Qué bueno. Anda que no hay peña así. Bueno, pues yo qué sé, hay peña que ha sido muy, muy de fiestero y tal, y llega un momento en que ya no puede, y bueno, pues aunque intente seguir siéndolo, pues no, no puede quedar ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles le viene fatal, el jueves no sé qué. Y bueno, pues eso, supervivientes de la escena fatal. Qué bueno los narcos, impresionante. Bueno, nos vamos con una banda que yo no los conocía, es un guitarrista americano, se llama Lord Bishop Rocks. Que bueno, pues con el sobrenombre, te ponen por aquí, imagínate la pesadez de Black Sabbath y el funk de James Brown, ¿no? Pues Lord Bishop Rocks, este artista americano, pues bueno, estuvo el otro día 10 de septiembre, yo no lo conocía, lo conocí a través del batería de Red Ducks, que les telonearon en la sala Rockville el pasado 10 de septiembre, luego pondré algo de Red Ducks, que son de ahí de Toledo, de Ricas, por ahí y demás, que conoce a Angelillo, Angelillo y la Esterilla, fíjate tú, de Red Ducks, pues sí, el batería, que el batería le veo cuando voy a hacer una movida ahí a San Antón de vez en cuando, con frío, fondo, suelo radiante, suelo refrescante, aerotermia, frío industrial, pues eso, de vez en cuando les echo un cabricillo y eso, y así me sacan de la cueva, como ellos dicen. Entonces, pues bueno, pues tocaron los de Red Ducks, de teloneros en la sala Rockville con Lord Bishop Rocks, que es un guitarrista americano. Y bueno, pues vamos a poner por aquí un vídeo que se llama Poor Boy, y a ver qué tal suena. Ahí está, Lord Bishop Rocks. Suffering is all I do. You hear me sing while I lay next to you. What you throw away, but I love you, baby, baby, until my dying day. Yeah. Just a little poor boy, yeah. You wanted me to see what was in your eyes. But I was too blind to see the sun, the flowers, and the sky. No, I ain't, baby, what you throw away. boy. Poor boy. Suffering is all I do. Impresionante, ¿eh? Que como suena, ¿eh? Guitarrón, voz ahí, sentimiento. Lord Bishop Rocks se llama el artista. Ya digo que es un guitarrista norteamericano, yo no lo conocía. Y bueno, pues estuvo en la sala Rockville tocando ahora en el mes de septiembre. De hecho, tiene más gira por ahí. A ver si veo yo, pues eso, la gira que tiene por ahí. Pues la podéis buscar, porque aquí tocó en la sala Rockville y bueno, pues no encuentro por aquí más gira, pero lo podéis buscar, hacer algo vosotros, no voy a hacer yo todo, hombre. Entonces, pues bueno, pues nos vamos a ir con, ¿qué nos vamos a ir? Con, pues ya que estamos en este género bluesero, pues quería poner y recordando a Bernie Marsden, el que fuera guitarrista de Whitesnake, de la etapa que más me ha gustado a mí de Whitesnake, antes de que empezaran ya con el pelito cardado y el año 1987, ese disco que estuvo muy bien, el Is This Love, con Tommy Aldrich a la batería y Vivian Campbell a la guitarra. Y John Sykes incluso también estaba en ese disco, creo. Pero bueno, antes de eso hubo unos Whitesnake más blueseros, en el que estaban Neil Murray al bajo, Mickey Moody, Bernie Marsden era el dúo guitarrero impresionante que bueno, dejó grandes joyas, pues como el Live in the Hall of the City este, que la verdad es que vamos, ahí como digo estaba Debbie Coverdale a la voz, Bernie Marsden a la guitarra, Mickey Moody a la guitarra, John Lord a los teclados, Neil Murray al bajo, y aquí estaba, ahí empieza la batería, ¿no? En el disco 1 y en el disco 2, Dave Downey. Es el típico doble en directo, Live in the Hall of the City, que salió pues eso, en el año 80, y que bueno, pues tiene temazos como el Sweet Talker este, de unos Whitesnake, de los que molaban, que a día de hoy también tienen cositas que están bien, pues sí, pero antes de que entrara el rollo peluquería y trapitos y eso, pues sonaban poderosos. I can tell by the ahí estaban, ¿eh? Que cómo se recogían el pedazo de álbumes que se grababan, pues eso, esto está grabado en el mismísimo Hammersmith Odeon de Londres en el año 80, ¿no? Con una formación de lujo de Pico Verdel, Bernie Marsden, que son los que firmaban este disco, el Sweet Talker, Mickey Moody a la otra guitarra, John Lord de Deep Purple a los teclados, Ian Paice a la batería y Neil Murray al bajo, que bueno, pues este tipo de discos gracias a... Yo esto lo descubrí gracias a Miguel Cabeza, sí señor. Michael, ahí está, un amiguete mío de Barcelona que bueno, pues me saca unos años y yo era muy amigo de eso, soy muy amigo de su hermano, que somos de la misma quinta, y bueno, pues subíamos a casa y escuchábamos, y vamos, esto fue, me ilustró, que se dice. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Y bueno, pues Bernie Marsden falleció eso a finales del 24 de agosto de este año, a la edad de 72 años falleció el guitarrista Bernie Marsden. Y nos vamos a ir con una banda, pues bueno, una banda de post-hardcore que se creó en el año 90, ¿qué puedo decir de ellos? Su anterior banda era Gorilla Biscuits. Y bueno, pues han vuelto, siguen en activo. Segundo pone por aquí, siguen en activo. Ellos son Quicksand, sacaron un disco llamado Interiors en el 2017. Pero yo me voy a poner un temita que se llama Delusional, que es exactamente, vamos, del Money Compressor, que es de unos añitos antes, de los 90 por lo menos. Y suenan así de bien, Delusional. Se llama la canción Quicksand, que significa arenas movizas, se llama la banda. Por cierto, les vi, no, eso fueron Downset, me había equivocado. Estos son Quicksand. Iba a decir que les vi teloneando a Pantera, pero no, eran Downset. Save it for Ahí está, Quicksand, desde Nueva York, impresionante. Muy bien, desde los años 90 funcionan. La verdad es que no tienen una discografía muy extensa porque han estado separados mucho tiempo, pero bueno, ahí están. Han estado invitados por bandas como Snapcase o Deftones y demás. Y bueno, pues de este rollo ahí metalero denso que a mí me pone también. Y nos vamos con otra peña, que ellas son de Víboras, son de... Vega Molinas de Fiorreal, pero bueno, ha dejado bastante huella en Teruel y demás, y se llaman De Víboras, Arenas Movidas se llama la canción, y suenan así. Arenas Movedizas de Víboras, se llaman De Víboras, se llaman el grupo. La verdad es que muy bien suena. Y ese rollo ahí, pues eso, blusero, mujeres al poder. Y nos vamos con una banda que, bueno, que dejaron muy buenas canciones. A día de hoy, ya el cantante Bonds, que era el letrista, ya no está. Simplemente sigue el guitarra que ha estado siempre en la banda, Rich Ward. Y bueno, estoy hablando de Stack Mojo. Es una banda, Stuck Mojo se llama. Stack Mojo, que en inglés tengo, 5 años de escuela oficial, hombre, para algo tiene que servir. ¿Me entiende? Y bueno, se crearon en el año 89 y es el único miembro que queda original ahora, Rich Ward. Y bueno, pues tienen temas tan buenos como este Revolution, que es de un álbum, os diré qué álbum es de un recopilatorio, lo tengo por aquí, Violet de Viola, esto se llama Violet This, y mira cómo suena esto, poderosísimo. Ahí está, tengo un montón de cosas aquí a los mandos. Y ya por fin, ahí estaré. Revolution de Stack Mojo. Mirad cómo suena, ¿eh? Como sabéis, quedado esta como yo, ¿eh? Fueron los, vamos, los primeros antes de que Resurgence the Machine o Urban Dance Squad, este rollo de fusionar, ¿no? Un poco el rap ahí contundente con guitarrones, ¿no? Y mucho groove de batera y demás. Y ahí está, está como yo, ¿eh? Acordaros de ello. Y bueno, nos vamos con una banda que se llaman Pendulum, que bueno, son de Perth, de la ciudad de Perth, que está en Australia, y te meten un drum and bass, rock electrónico, rock alternativo y demás. Y bueno, pues he dicho, ¿por qué no? Voy a poner este temita por aquí, el que se llama, desde el álbum que se llama Immersion, del año 2010, y el tema se llama Under the Waves, debajo de las olas. I lost you, lost the water. The blood of it. Faro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo regalamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. ¿Todavía no conoces Revy Rock Studios? Un espacio multicultural con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revy Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, revyrock.es. Ahí estaré, en un poquito de promo ahí, que siempre viene muy bien. Bueno, y nos vamos a ir aquí en Entre Furros y Lebowski. Gracias, ya sabéis que he vuelto a empezar la temporada. Todos los lunes de 10 de la mañana a 12 estaremos aquí para alegraros un poco la vida y que los lunes dejen de ser una mierda. Así que, pues bueno, pues aquí está Crash, pues con su verborrea, su cosita, su camisita, su canesú, pues eso, para animarnos un poquillo. Y nos vamos con un ya sabéis que, bueno, aquí le damos a todo, al ruso blanco, al vodka, al whisky, al ron, buen Jack Daniels también siempre apetece, un ron con limón fantástico, maravilloso, pero bueno, esto no es apología de la bebida, ni mucho menos. Me refiero por el rollo de que en la variedad está el gusto, ¿no? No te puedes ceñir a un estilo musical ni a una bebida siempre. Entonces, por ejemplo, quería poner, pues bueno, de esas cosas que tu hijo te recomienda, ¿no? Pues como Kanye West o Travis Scott y demás. Y digo, pues voy a ir poniendo, ¿no? Son raperos, peña. Por ejemplo, este señor es Travis Scott, más conocido, es conocido como Travis Scott. En verdad se llama Jax Berman Webster II. Y bueno, es del año 91, fíjate tú. Un chavalín que tiene 32 añitos. Y que bueno, pues la verdad es que voy a poner una canción, se llama Hiena, que lleva 8 millones de visitas y hace un mes que salió. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante. Así que, pues bueno, Travis Scott, Hiena se llama esta canción. Sirens right out the chateau, run me the info. Driving off the street and I ain't came close. Cause I get bobble hair like I done made pro. I made Italian bread like I done made dough. I be all around the map. Esto como las descripciones ahí de audio para gente que no ve. Está paseándose por un poblado. El señor Travis Scott coge una naranja. Míralo, ahí está, chaval. Ante la atenta mirada de toda la gente del poblado, evidentemente. Luego pondremos algún temita un poquito más llevadero, ¿no? Parece un documental más que un tema, ¿no? Uh-huh. Curioso. 8 millones de reproducciones. We done lit up every set. I'm told the preacher I'm never finished. That's to say the least. Buy it, never lease it, but I got a lease. A mobile Mona type of pieces, man. Gala night, Jesus. Skip it, hit the city, party pack. I got it with me. I'm shoddy while I let you with me. I'm too bendy, let you ride Bentley till it's empty. Gotta fill me pockets, dumb fat, and I got a skinny squad is with me. And that's everything I know about it. Know about it. Know about it. Pues ya está. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? ¿Desde cuándo estar encerrado en una caja de cristal? Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Un vídeo así que tiene 8 millones de visitas y realmente son imágenes tomadas en un poblado ahí caminando y demás. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos con otro temita aquí en Entre Forros y el Bosque. Ya buscaremos algún temita más de Travis Scott, igual que de Kanye West y otros artistas de estos que tanto gusta a los quinceañeros, ¿no? En este caso a Gael y demás. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, lo tenía por aquí, un temita poperillo de una banda el nombre viene del amor de uno de ellos, del batera Fernando Campillo, por los grupos de post-rock suecos, ¿no? Estoy hablando de una banda poperilla que se llama Viva Suecia, en el que, bueno, pues tienen algún tema, hacen ese indie pop, rock, de ese que a mí me gusta de vez en cuando, y que, bueno, pues tienen algún temilla por aquí, como este, por ejemplo, El Bien, que me hizo tilín, lo estuve escuchando por ahí, y dije, hostia, suena muy bien, lo voy a poner en Entre Forros y el Bosque. Ahí está, Viva Suecia, el tema se llama El Bien. La verdad es que Suena bien, suena bien. El bien de Viva Suecia, pues la verdad es que son temas que bueno que escuchas y dices, hostia, ¿no? Y te llega la letra, te llega el ritmo, te llega todo y dices, hostia, ¿no? Y bueno, pues grupos de estos indies que la verdad es que me mola, ¿no? El otro día en la entrevista aquí decía que me falta hacer un proyecto indie así con clase, ¿no? Y bonito y que te digan cosas, ¿no? Y demás. Ya pasa por el metal, el rockabilly, en fin, el punk rock. Así que, pues bueno. ¿Y qué iba a decir yo? Así, me voy el jueves que viene a ver a The Hypes. Y mira, qué casualidad de la vida, ¿eh? Viva Suecia se llama la banda que he puesto antes. Y The Hypes son de Suecia, fíjate tú. Y bueno, pues me voy a ir a verlos y espero que toquen temazos, pues como este que ya es de hace unos años, de hace 13 años, el Walk Idiot Walk. El último disco está muy bien. He puesto ya un par de temas en otros programas porque salió antes del verano y me parece la hostia. The Hypes desde Suecia, y el jueves 5 de octubre voy a verlos. Estaren, fantástico, maravilloso, o no, cómo suenan, a ver si llego a tiempo. Ahí está, muy bien, Frongeto tú, pues esperemos que, digo, Frongeto tú, es lo que voy a poner ahora, The Hypes, pues esperemos que que bueno, pues que eso, que toquen temas viejunos y el disco nuevo, como ya he dicho, que es un discazo. Y bueno, nos vamos a ir con unos que estuvieron en las fiestas del Contracorrientes, que han pasado muchas cosas desde junio que no hago radio, han pasado muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, pues estuvieron tocando en las fiestas del Contracorriente, que la gente de Ex-Presidents, y bueno, pues me regalaron el disco este, el último que han sacado. Y voy a poner este temita que se llama Quiero la hamburguesa de la foto. Del bar Manolo se llama Manolo. Te pone chocolate con churros con un café solo. Yo no me he venido al centro pa' eso. Yo quiero mi frito de jamón y queso. A la mierda el baobab era un antro marginal. El inglés en Senegal no es idioma cooficial. Las concretas de la abuela no son cool. El negro de la puerta del consumo cobra más que tú. Es buen negocio montar una pensión con graffiti de Okuda para especular. Con un Starbucks en la planta inferior donde hipster curren con su Mac. Gentrificación, malasaña chueca, barrio gótico, lavapiés, el rabal, la latina Magdalena, Carmen Gracia, Cabañal. Gentrificación, el turismo es la nueva inmigración. Gentrificación, no importa el estrato, solo quieren estatus, solo aportan un pacto donde no entras tú. Se crean negocios tan llenos de socios, vacían carteras, compran tu ataúd. La ley no mira márgenes, solo perfila nobles. Si desfilan los sobres, solo estiran a pobres. El banco de siempre lo cambiaron por antros para blancos, pudientes y bohemios de palo. Paga tu alquiler si no llega fin de mes. Lo siento por tu carne, la tendrás que vender. Vete a otra parte, no hay sitio para el hambre. Sobra mucha gente los que no pueden comer. Mira chico rico que quiere montar su sitio. Sobre edifico con sobres saltando el edificio. Rústico por ático, viviendo con más tráfico. Allana todo rápido, sembrando más el pánico. Gentrificación. El turismo es la nueva inmigración. Gentrificación. Ya no hay comercios locales, pide por Amazon. Ya no hay comercios locales, pide por Amazon. Locales, pide por Amazon. Ya no hay comercios locales, pide por Amazon. Gentrificación. Un barrio vejado y estigmatizado, un aspecto noble, valioso y modernizado. Antiguos inquilinos se desplazaron al sur. La clase media alta necesita sitios cool. Gentrificación. El turismo es la nueva inmigración. Gentrificación. Quiero la hamburguesa de la foto. Quiero la hamburguesa de la foto. Quiero la hamburguesa de la foto. Quiero la hamburguesa de la foto. Siempre geniales, ¿eh? Geniales, geniales. Como tocan, impresionante, impresionante. Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Ya sabéis, esta pedazo de banda, ¿no? Ex-Presidents, donde milita uno de los nuevos cantantes de Defcon 2, que ya llevan unos años, pues ahí está dándole caña y demás. Bueno, nos vamos con una noticia. Pues bueno, ya sabéis que este verano pues han aparecido muchísimas cosas, entre ellas pues bueno, pues el fallecimiento de Raquel Pascual, que fuera cantante de From Head to Toe, ¿no? Sería, y Collision. Y bueno, pues es una banda de los 90 que en su día pues trabajaron con Suterfuge y demás. Sacaron I'm the Fool en el 98, Divine en el 97, LP Insight en el 96. Y bueno, el resto de la banda era Rafael Molina a la guitarra. Y bueno, pues Llevan, pues eso, han estado Pera Fernández, Rafa Molina, Rafael Pascual y Sebas Fontecilla en el resto de la banda. Y bueno, pues ya te digo, pues falleció ahora en agosto y demás. Y vamos a rescatar un temita por aquí de Fronjet Toto. Que bueno, pues yo me acuerdo que cuando los 90 era una banda que estaban ahí dándolo todo y demás, e incluso telonearon a Foo Fighters, y el mismísimo Dave Grohl dijo que era, palabras textuales por aquí, que era un auténtico trueno, ¿no? Raquel Pascual a la voz y a la guitarra. Así que pues bueno, vamos a poner un temita por aquí, se llama Insomnia. Estar en From Head to Toe, ¿eh? Bueno, pues eso, un recuerdo a Raquel Pascual. Nos vamos con otras jabatas, Hinks, se llaman ellas. Es una banda de indie rock. I am not the girl they sing a song about. I'm the one who writes the story. Mind. vamos con otras jabatas. Se llaman The Donas. Y bueno, pues es un disco del año 2004. Y suena así de cañero. Ahí está, The Donas, desde Palo Alto, California, que bueno, que están ahora mismo paradas, en el 2012 lo dejaron, pero que vienen desde el año 93 dando caña a toda la peña. Ahí, The Donas. Y nos vamos a ir con otra jabata, con otra jata. Mira esto, esto que suena por debajo, qué bonito, ¿eh? ¡Yeeha! Es el Ace Is High de Iron Maiden, tocado por Steven Seagals, que es esta banda que te hace mogollón de versiones, pues todo en plan muy, muy country, muy, muy bluegrass, con banjos y con cajas y bueno, con otro tipo de instrumentalización, no la normal. Y bueno, pues se han hecho un hueco y hacen 200.000 versiones de mogollón de bandas, y la verdad es que está muy bien, muy bien. Y nos vamos con lo que decía, vamos a poner otra jabata que bueno, ella es se llama Taylor Momsen. Ella es la niña pequeña que aparece en la película del Grinch, esa película que sale el Jim Carrey y que odia la Navidad y no sé qué. Pues es una niña pequeñita con ricitos, pues ha crecido ya y se llama Taylor Momsen y tiene una pedazo de banda de hard rock que se llama The Pretty Reckless. Y bueno, pues vamos a poner este temazo que se llama Got So High. lost my center, suppose I'm meant to Ahí está el Enema, toca la baladita, la baladita, la baladita, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, balada y al canto. Bueno, bien, bien, bien, hay que escuchar de todo, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos con unos cracks que cada día que los oigo me suenan más brutos y más poderosos. Ellos son Sleeping with Sirens, que son una banda de metalcore que vienen desde Orlando, en Estados Unidos, que es lo único bueno que tienen los Yankees, que tienen musicazos y demás, por las raíces que vienen del blues y demás. ¿Qué le vamos a hacer? Así que pues vamos con el Tally It Up, Set Up the Score, Sleeping with Sirens, del álbum del 2011, Let's Cheers to This. ¿Qué inglés tengo? ¿Me entiende? Ahí está. We were settling the score. After everything we've started, you're gonna keep begging me for more. Watch this. Yeah. estar en, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Sonando el copón, ¿eh? Sleeping with Silence. La verdad es que no los he visto en directo, ¿eh? Vinieron hace poco, pero tenía lío, no pude ir a verlos y más. Y nos vamos con, yo creo que es el último tema que voy a poner. Estas jabatas se llaman Bandmade, son de Japón, que han sacado pues hace un mes este nuevo videoclip, que se llama Shambles, y suenan así. Ahí están, ¿eh? Bandmate, impresionantes, ¿eh? Me ha pillado el toro, lo siento. O sea, te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Estamos aquí de tertulia, charla, coloquio con nuestro amigo Bernie Pirjuave. Y bueno, pues entonces, pues eso, pues son cosas que se te va y ¿qué le vamos a hacer? Se te va y demás. Ya vamos a acabar. Ha sido una fantástica mañana de aquí, pues este 2 de octubre. Y ya, pues nos vamos a ir con sin no sin hacer un pequeño homenaje a este hombre de Smash Mouth, el que fuera el cantante Steven Harwell, que falleció este verano y demás. Y bueno, pues en cuanto ponga la canción seguro que vais a decir, joder, se ha muerto este, qué caña, tal, no sé qué. Pues sí, la verdad es que bueno, pues creo que fue un infarto y demás. Y bueno, cosas que pasan, la vida es la vida y son cosas que hay y es lo que ocurre. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado escuchando Entre Foros y el Bosque aquí en revirradio.com o revirradio.es, las mañanas de los lunes de 10 a 12, gracias a los controles y aquí todo, y el haber borrado correa y toda la musiquilla hasta que busco y encuentro, que espero que sea de vuestro agrado. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Así que os dejo con este temazo, que fue un clásico de toda la vida para todos y todas, y que bueno, pues tristemente su cantante falleció este verano. Ahí está. With the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hogan's Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away.